Hola, ¿qué tal? El día de hoy estoy aquí para hablarles de lo que es el foco de muchos estudiantes en la secundaria. Sí, así es. Esa materia que a la mayoría de las masas se les hace lo más complicado y que realmente no es tan difícil como lo puede hacerse ver. Así es, les voy a hablar de las matemáticas, especialmente de la parte en el que se nota mayor dificultad, aparte de las fracciones, que es la tan conocida álgebra. ¿Cómo no recordar esa parte de las matemáticas que nos hizo quebrarnos el coco durante muchos, muchos, muchos años? Porque comienza en la secundaria, pero no se termina hasta la licenciatura. Entonces, esta parte de nuestro blog será enfocado a explicarles qué es eso del álgebra. Podemos empezar con la definición de lo que es el álgebra. Es la rama de la matemática que estudia la combinación de elementos de estructuras abstractas acorde a ciertas reglas. Originalmente, esos elementos podían ser interpretados como números o cantidades, por lo que el álgebra, en cierto modo, originalmente fue una generalización y extensión de la aritmética. En el álgebra moderna existen áreas del álgebra que en modo alguno pueden considerarse extensiones de la aritmética. Por ejemplo, el álgebra abstracta, el álgebra homológica y el álgebra exterior. Nos vamos a enfocar más que nada a lo que es el principio que es en el nivel secundario. Muchos alumnos, cuando llegan ahí, piensan que el álgebra es una parte muy complicada de las matemáticas, y no porque ellos la conozcan, sino porque los mismos padres, amigos y compañeros se encargan de hacernos ver que es algo tan complicado y que nunca vamos a lograr comprender, que antes de ver el significado y ver lo que realmente se puede expresar con el álgebra, ya tenemos muchas trabas mentales que no nos permiten entender desde un principio. El álgebra no es tan complicada si se empieza a explicar cada uno de los elementos con el cual nosotros vamos a elaborar. Y claro que tenemos la parte más básica y sencilla, que sería una literal. Una literal, o en su caso, lo que es una incógnita, es un valor que no reconocemos numéricamente. Le damos el valor de un signo o un símbolo que nosotros desconocemos, pues la situación no nos permite hacer ver qué valor contiene esta literal. Claro que cuando un alumno empieza a ver que una letra es un número, es donde empieza la confusión. Pero claro que nosotros, como maestros, tenemos que guiar al alumno a hacer pensar que no es un símbolo, un número, sino que está representando solamente un número desconocido. Es ahí la parte más importante, y que muchas veces nosotros, como maestros, pensamos que es muy sencillo hacerle ver al alumno, pero porque no lo estamos viendo desde sus ojos. Lo ideal es aplicar estrategias en el cual nos permitan reconocer que el alumno no entiende por sí solo que una variable o una letra es un valor. Como por ejemplo, se puede poner un huevo de esos de nido de Kinder, en el cual se meta un número y le decimos que eso, que ese huevo es una literal, que representa una literal, pero que adentro está el valor que esconde la situación en sí. Entonces, nosotros como maestros tenemos que darnos a estrategias para poder hacerle entender al alumno. La base de esto es simplemente el principio que sea una manera bastante buena de manejar el significado de una literal y una incógnita para que el alumno pueda desarrollar las habilidades matemáticas de una mejor manera. Entonces, pues, viendo el principio de esto, tendremos que continuar con los significados de lo que es el álgebra en cada una de las partes de este podcast, y en el cual también podremos ir definiendo cada uno de los elementos de los que se compone el álgebra. Por mi parte es todo. Les agradezco la atención. Muchas gracias.